Lunes 16 de enero. Los atributos divinos del Espíritu Santo. ¿Qué actividades y características del Espíritu Santo son mencionadas en los siguientes pasajes bíblicos y que pueden ser atribuidas solamente a Dios? Primera de Corintios capítulo 2 versos 10 y 11. Compáralo con Isaías capítulo 40 versos 13 y 14. Primera de Corintios capítulo 2 versos 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Isaías capítulo 40 versos 13 y 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu, y a dónde huiré de tu presencia? Hebreos capítulo 9, verso 14. Compáralo con Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Hebreos capítulo 9, verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Lucas capítulo 1, verso 35 y Romanos capítulo 15, verso 19. Compara con Salmo 104:30. Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Romanos capítulo 15, verso 19. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Salmo 104:30. Envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. En su examen de la sabiduría de Dios, Pablo argumenta que es el Espíritu Santo el que nos da a conocer esta sabiduría. Los comillas, iguales se conocen, cierre de comillas, es el razonamiento que Pablo utiliza aquí en su argumento. Solamente uno que es igual a Dios puede saber las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Nadie puede conocer a Dios como lo hace el Espíritu, pues éste conoce a Dios desde adentro de una manera que alguien de afuera no puede. El Espíritu Santo, de hecho, es omnisciente. La presencia del Espíritu es la presencia de Dios. Si no puedo huir a un lugar donde no esté el Espíritu de Dios, entonces es omnipresente. Compara con Salmo 139:7. El Espíritu Santo es considerado eterno. Hebreos capítulo 9, verso 14. Según la Biblia, ¿cuántos seres eternos hay? Solamente Dios es eterno. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16. Si el Espíritu es llamado eterno, entonces debe ser Dios. El Espíritu Santo también es todopoderoso. En Lucas capítulo 1, verso 35, las frases, comillas, el Espíritu Santo, cierre de comillas, y comillas, el poder del Altísimo, cierre de comillas, son construcciones sinónimas. Aquí se refieren a un milagro de primera magnitud, la concepción virginal. En Romanos capítulo 15, verso 19, el apóstol Pablo reconoce que este ministerio se realizó, comillas, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, cierre de comillas. Por supuesto, el Espíritu Santo puede realizar milagros divinos. Jesús también dice que la blasfemia contra el Espíritu es imperdonable. Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Marcos capítulo 3, versos 28 y 29. Esto es incomprensible a menos que el Espíritu sea divino. Pero quizá la obra más asombrosa del Espíritu Santo sea su habilidad de cambiar las mentes y los corazones humanos. Es el Espíritu Santo el que obra un nuevo nacimiento espiritual. Juan capítulo 3, versos 5 al 8. El que tiene el poder para lograr algo que solamente Dios puede hacer.